CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 62ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la baja espuma. Ahí está, con un poco menos de espuma, no tampoco sin espuma, un poco menos, deja que baje la espuma, sube la espuma, entra la espuma. Bueno, pero bueno, también entre cerveza. Una cosa, claro, decidete, güey, que están de chelas. Bueno, está lista y preparada la tripulación de la María Tijuana para encarar este camino hacia ningún lugar. El capitán Roger Vinilo llevándonos hasta los confines del espacio, con todas sus medallas brillando en tonos dorados y plateados hasta el infinito. Sí, con el aplauso a los marineros escoceses. Hay más dorado. Y vale la pena destacar. Sí, hay más plateado también. Hay algunas que eran plateadas originalmente y se fueron como cascando y había dorado debajo. No sabemos cuáles son auténticas, cuáles son chafas, pero ahí está, todo enmedallado el hombre. La que no es chafa, la que es totalmente auténtica, digo, el 100% de su cuerpo es de ella. Inclusive hasta dice, es 100% mío porque lo he comprado, inclusive exacto, partes así, como decía, ¿recuerdan la mujer biónica? Ajá. Bueno, sí, pero sin poderes, señoras y señores, la productora, estrella de este programa, y vaya que tiene poderes, la muda. Unos poderes que activan más sobre el intelecto, la seducción, las formas de llegar, ¿verdad? Y esa sonrisa que puede más que muchas caras. Y damas y caballeros, por supuesto que está el técnico a cargo de todo esto, representando a todos los técnicos que en estos momentos están tocando botones para hacernos escuchar así al aire por doquier, ¿verdad? Y este es el Mico. ¡Grande Mico! Bueno, sí, es verdad, bueno, todavía es un desmadre, no se ha barrido aquí, no se ha limpiado, pero suele pasar, ¿no? Dejamos que el mismo sistema interplanetario y algunos efectos sí, de la ley de gravedad... Un poco de cotilla y a la carajo, claro, se lleva toda una especie de aspiradora universal, ahí estamos. Y tú, que te despertaste, te levantaste, saliste, subiste, bajaste, entraste una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, viste por la ventana, lunch, máquina de café, te sentaste más horas, el reloj, más horas y... Llegó la tarde, anochecer, saliste, subiste, bajaste, entraste, te sentaste, televisión, sueño, cansancio, despertador, mañana lo mismo, carajo, odio ese sonido, y tu vecino diciendo lo mismo al mismo tiempo, comenzar otra vez, agua en la cara y a la guerra, sin embargo lo haces cada día por algo, por alguien o por ti mismo, pareces un robot, un programado, un autómata, pero tu cabeza libra y gana batallas todos los días son parecidos, pero no hay dos que sean iguales. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Llegamos a la República Argentina, donde está Damiane, o Damiane, Damiane, vendría a ser como francesa, Damien, Damien, sí, teníamos ya una chica que tenía así como nombre de detective en una película de policial negro francés, ¿recuerda? Pero ahora llega Damien, que viene a ser así como una segunda que entra así en discordia, dice desde Argentina, quiero decirle a todos que son unos borrachos simpáticos, que se pudran como nos pudrimos todos, un fraternal saludo desde el culo del mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Argentina con los deseos de putrefacción para sí, todos quienes estamos dando vueltas por aquí. Se reporta desde Los Ángeles, California, LA Woman. ¡Ja! Su amiga Joyce Lakiti, ¿eh? Sí. Dice, hola chicos, espero que estén muy bien y espero que estén ya recuperados del gran reventón que tuvieron en la celebración del programa 600. Y bueno, muchas felicitaciones y sigan adelante y de corazón espero que sean muchos programas más. Aquí les mando un chistecito y entra Joyce Lakiti, lógicamente con su vestido drapeado, con volados en punto arroz y se sienta en su banqueta para contar este chiste. Dice, un hombre paseaba con una foca por la calle y se encuentra con un amigo y le dice, ¿qué haces con una foca por la calle, verdad? Claro, sorprendente. Sí. Dice, es que, bueno, me la han regalado y no sé qué hacer con esta foca. Y pues llévala al zoológico, le dice el amigo naturalmente y usando la cabeza. Bueno, yo ya la he llevado al cine, al parque de atracciones, pero es que nada la divierte. Claro, sí. Claro, la... es así media depresiva. Es media depresiva. Yo creo que le tienes que servir un whisky y ponerle alguna música así. De este tipo. Sí, póngale. Y va al zoológico y le arroja. Le puede agradar. Las mismas galletas de animalitos se las arroja a sus amigas focas, ¿no? En una claro, total depresión, como así. No es bueno llevar un animalito al zoológico, se deprime demasiado. O puede quizás hacer una revolución o algo. Es verdad, la revolución de las focas. Tengan cuidado con ellas porque aplauden, ¿eh? Postscriptum dice: Leomar, ya los Lakers perdieron el domingo. Leomar estará aquí con nosotros. Ah, dentro, ya está su taxi interestelar dando vueltas por la nave. En cualquier momento le abrimos la puerta. Pero ella dice, ¿no? Joyce Lakiti. Leomar, ya los Lakers perdieron el domingo. Llevan 3-1 a favor de los Pistons, ¿verdad? Ah. Dice, mi pregunta es, ¿quién ganará el campeonato de la NBA? Bueno, dice, ya lo he dicho. Sí, ya lo he dicho varias veces. Lo que pasa que ha dicho muchas veces cosas diferentes. Póngale, pero sí, ahí está el ganador. Exacto, ¿verdad? Sí, sí. Dice, por cierto, Charlie está muy encabronado porque es un gran fan de los Lakers y yo me divierto mucho viéndolo hacer corajes. Joyce, no te engañes. ¿Sabes de quién es fans Charlie Conkid? Lo diremos, le quitaremos la máscara, sí, sí, ¿eh? Sí. De las porristas de los Lakers. Oh. Teníamos que decírtelo. En realidad ni mira ni madre este partido. No interesa que gane quien gane. Tú fíjate que se duerme entre medio. Sí, es verdad. A veces como que dice, oh, al carajo, come pollas. Pero en realidad está dormido, ¿eh? Claro. No es que se encabrone demasiado. Y Joyce Lakiti se divierte viéndolo el marido súper encabronado por esto del básquetbol en los Estados Unidos de Norteamérica. Reporte en estos momentos llegando desde Guadalajara. Habla el Bene. Reporter. Dice, quiero hablarles acerca de lo que aconteció aquí en Guadalajara después de la derrota del poderosísimo Guadalajara, es decir, de las Chivas. La tarde transcurrió en relativa calma en los alrededores de Guadalajara. Algunos aficionados, los más allegados, celebraban con el equipo el segundo lugar, disfrutando de las inversiones de Vergara, el dueño de las Chivas. La gente se recuperaba de un fin de semana de peda y celebración. Algunos todavía pedos hacían alarde de sus camisetas en las calles y gritaban frases del tipo, no nos ganaron, nosotros perdimos. La noche iba cayendo acalorada y parecía que del segundo lugar no pasaría, que el poderoso Chivas se convertiría más bien en algo mortal, capaz de ser derrotado, que el cielo no hablaría de este asunto, en fin, que las Chivas estaban solas y que el señor de lo alto dejaría pasar por alto una derrota sufrida por sus hijos predilectos, el rebaño sagrado. Pero cuando llegó la medianoche, el cielo se nubló. El viento se montó en su corcel y agitó la ciudad. Los rayos cayeron junto con una lluvia torrencial que azotó a toda la ciudad como pocas veces había visto yo. Parecía que las ventanas reventarían y los carros se levantarían por el aire. El granizo cayó por doquier. Casi 100 árboles se cayeron en la ciudad. Un hombre murió por esta causa. Hubo 2 derrumbes de casas, lo cual causó 2 heridos, inundaciones en muchos lados de la ciudad y, para cerrar con broche de oro, caos vial. Semáforos apagados, las principales avenidas de la ciudad cerradas por los árboles que cayeron. No mamen, tardé casi 2 horas en llegar a mi trabajo cuando regularmente requiero de solo 40 minutos como máximo. Y solo una cosa puedo concluir de esto: pinches Chivas cabronas. Para en caso de que el mundo se desintegre, Bene, Guadalajara, Jalisco, México. This is CNN. Muy buen reporte, sí, estupendo, sí, sí, sí. ¿No? Parece una imagen realmente apocalíptica en determinado momento. Sí. ¿Y qué será? ¿Es que Dios será de las Chivas de Guadalajara? Ah, apocalíptico, puede ser. Puede ser, ¿no? Que Dios sea tapatío y que se esté encabronadísimo porque los Pumas de la UNAM ganaron el campeonato mexicano. Muy buen reporte, muchas gracias, Benny. Y ahora nos vamos para Hartford, Connecticut, donde está nuestro amigo Kevin Galdames, que dice, hola, ¿cómo les va? Este es Kevin Galdames. He venido rapidito para darle un saludito a Jefferson y ya lo estoy llamando. Jefferson, ¿dónde estás? ¿Dónde quedó el enano nuevo de la fiesta? Está. Se ha recuperado, Jefferson. Sí, estaba totalmente recuperadito. Se ha dejado los pantaloncitos de la fiesta igualmente. Sí, que me gustaron, son. Y bueno, muy buen trabajo el de la moda. Bueno, aquí lo tenemos a Kevin. Va a estallar, tenga cuidado, le está subiendo la presión. Escúcheme, querido Jefferson, dice aquí que le manda un saludito a Kevin Galdames, ¿eh? Un saludito para Kevin. Sí. Yo le mando también un saludito muy pequeñito que va a ir arriba de un autito, pero muy chiquitito, que casi tiene dos ruedas. Dos ruedas. No es autito porque tiene una cosita arriba que lo tapa. No es... No sería una motito. Pero es no una motito, es autito, ¿eh? Y ahí lo está. Va a ir haciendo... Ahí te lleva el saludito. Perfecto, lleva a Hartford, Connecticut, ¿verdad? Y ahí está Kevin. Gracias, Jefferson, ¿eh? No, por favor. Le agradezco. No jodan. Sí, un abracito le manda, inclusive, y otras cosas. Bueno, dice aparte Kevin Galdames lo que él dijo al respecto, a Eliomar Tecolote de Boer de la final de la Liga Mexicana. Fue cierto, me sorprende su sabiduría. Eliomar, chinga a tu madre, que estoy jodiendo contigo. Fue coincidencia. Dice, a que no saben quién ganará la Eurocopa. Bueno, vamos a ver si le preguntamos cuando venga. Sí, sí. Estos vaticinios, ¿no? Ya me voy. Adiós, Jefferson, un abracito, adiós para todos. Y recuerden, aquí estamos, cabrones. ¡Carajo, cállense, pendejos! Radio Conectados. En internet, canaltrans.com. Red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sale y vale para Lima, Perú. Ahí tenemos a nuestro amigo Rosquetín. En realidad no está en Lima, Perú, sino en Pulcalpa, ahí en Perú justamente. Y yo me he confundido. Pero Rosquetín, tengo varios mensajes por aquí. Y hay uno que es de salutaciones por los 600 programas. Y nos manda, qué sé yo, hacer pupitas con la muda. Quiere hacer pupitas con la muda. Muda. Quiere hacer pupitas con Rosquetín. Pupitas, suena lindo. Sí. Pupitas suena así como cariñoso, ¿no? Me imagino algo así. Ah, pupitas. Vení que hacemos pupitas, mamás. No. Me parece gentil. Pupitas, sí. De parte Rosquetín. Muy bien. El ciego Chegarzazu desde Rosario, Argentina, dice, hola, hijo de la Pachamama, le felicito por todo esto. Bueno, la verdad, me pongo a pensar, pasaron llegar no a hacer ese programa, y tuvo una cosa así espectacular de parte del ciego Chegarzazu, dice. Bueno, estando siempre en el mismo lugar, un día parece que todo se va a la mierda, y otro día parece que las cosas mejoran. Es no, verdad, todo ciego. Se va a la mierda. Pero, claro, todo va por una pendiente hacia la mierda. A veces que tú las miras mejor y dices, claro. No, bueno, se cae, pero despacito. Sí, son días que uno le surge el optimismo, sí. Y a veces el negativismo absoluto. Así el pesimismo, pero bueno, nada, de eso se trata la vida. Bueno, y por aquí anda, dicen un extenso mensaje, dice, bien, les cuento que lo más ridículo que me pasó fue después de disputar un partido de rugby, estaba en la ducha bañándome, esto viene como jugoso, sí, ¿verdad? Se va a tocar, se va a tocar, seguro duda, que se toca. Quítenle las orejas a los niños, por sí. La duda, usted, señora, que está ahí con su hijo sí, escuchando el programa. La pinga, seguro. Sí, sí, sí. Dice, bueno, como buen ciego, me pongo a hablar con un jugador del equipo contrario, diciendo... Ah, estaba con más gente. Claro, los deportistas se bañan todos juntos. Sí, sí, sí. Vio, se tocan, se miren, se digo, mire eso y eso que está dormida y esas cosas. Y dice, bueno, ¿viste qué grasa ese gordo de colita? Qué sucio, qué malintencionado. Dice, eso, de colita en el pelo. Claro, sí, sí, sí. Porque en la ducha, todos desnudos. Todos digo, tenían colita. Claro, sí. Todos tenían colita, pero estaban hablando de una especie de hooker del Póngale, equipo contrario, claro. Que muy malintencionado, iba con los pies para adelante a patearte la cabeza, una especie de fútbol australiano. Y dice, bueno, y todos mis compañeros estaban que se morían de la risa por mi metida de pata. Porque el gordo estaba enfrente de él. ¡Oh, mierda! Ciego, eres muy ciego, güey. Sí. Por lo menos ve palpando la figura, claro. De los que tiene cerca. Exacto. A ver, dice, está el gordo acá. Entonces no hablas. Eso bueno, es un papelón. Dice, Leomar, ¿quién gana la Eurocopa? Los primeros tres lugares tienes que decir. Para la licenciada, la licenciada Mónica Gafedo de Galindo, que estará en el programa de hoy porque tenemos algunas inquietudes respecto a eso. Dice, bueno, nada. Dice, quiero mucho a una mujer que está, póngale en Ecuador. Y acá tengo novia, ¿qué hago? ¿Dejo todo y me voy o sigo con ella? Muchachos, pasen la pipa a los 600 programas. Gracias. Recuerden que, si les puedo ser útil para algo, avisen. El ciego, postdata, Chagasau. Ah, era, es Chagasau. Nosotros le decimos Chagasau. Chagasau, pero. Nada, cualquiera. Chagasau es chau en rosarigacino. Rosarigacino es un lenguaje creado por los presos de la década del 60 popularizó Alberto Olmedo en los 60. Sí, es como una... bueno, nada, es complicado el rosarigacino. Si no has nacido en Rosario y lo has mamado de pequeño, difícil hablar en rosarigacino. Rosarigacino quiere decir rosarino en rosarigacino, justamente. Póngale, claro. Así que bueno, es complejo. Bueno, sigo. Yo voy a mandar porque ya veo movimientos ahí. La muda está abriendo una de las escuelas. Y está la licenciada Mónica Gafedo de Galindo llegando acá, ya que tenemos cuestiones que preguntarle. Licenciada, acérquese. Luego, no, luego saluda, luego opina de todo. Por favor, ya estamos aquí. Hay gente que está preparada para escuchar. Estaba con unos muchachos atrás. Los vi a los muchachos. ¿Los trajo usted los muchachos? ¿Los trajo usted los muchachos? Estaban en la fiesta. Y se quedaron todos. ¿Usted está aquí desde la fiesta? Estoy, sí. Me han prestado una escotilla. Bueno, igual está linda, maquillada, o sea, gracias, se la ve hermosa. Sí. Bueno, escúchame una cosa, tengo una pregunta aquí de parte del ciego de Rosario. Ah, hola, ¿qué ciego, dice? ¿Cómo está? Ciego, también. Está bien, luego habla con él. Dice, él está enamorado de una dama ecuatoriana. Uh-huh. Él vive en Rosario, Argentina, y la dama está en Ecuador, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿y qué hago? Y acá tengo novia. Uh-huh. Tiene su novia así en su lugar de residencia. Uh-huh. Dejo todo y me voy a... Ay, me he pagado. Claro que se está excitando la licenciada, por Dios. Bueno, ya está. ¿Qué hace? ¿Deja todo y se va a Ecuador? Está enamorado, nada más. Está enamorado. Si la muchacha de Ecuador está enamorada ¿sí? de él, ¿no? Claro. Ah, puede que no, porque ni conozca sus intenciones. De Ecuador no conoce intenciones o conoce intenciones y no quiere nada. Ah, bueno, está bien. Usted debe analizar la situación. Si usted está muy enamorado y muy caliente, sí. Y la otra, póngale que no le da nada, no le quiere nada y no le da amor, no le da nada. No le da señales de que hace hacer una máscara. ¿Una máscara? Sí, de con la cara de la ecuatoriana. Y se la pone a la otra. Entonces logra... Por la noche le dice, mi amorcito, mira, ponete esta máscara. Negra hoy máscara, le exacto. Dice, ¿no? Yo, bueno. Si querés, me pongo la máscara que tú quieras. Porque claro. Usted no puede ser tan egoísta. No. De dejar a la señorita ahí. Póngale un Brad Pitt, le pide. Exacto. Le pide un Leonardo DiCaprio. Póngale. Sí, cada uno con su máscara. Ponete esta y también este consolador, ¿no? Porque quizás la de Leonardo DiCaprio es distinta. Sí, póngale ahí, está bien. Que todo se adapte todo para que la fantasía sea, ¿no? Sí, está bien. Bueno, sí, entonces... Sí, póngale que tiene un culo más grande la chica de Ecuador, ¿no? Usted tiene que tratar de conseguir unos almohadones, algo para poner de costado. Está bien. Cosa de pensar que está tocando. Discúlpeme, culo, ¿no? Licenciada, que la contradiga, ¿no? Pero si esto sigue así, me parece que es más económico viajar a Ecuador. Pero si la ecuatoriana no le quiere dar. Ah, es verdad. Otra. Bueno, entonces, nada, realizamos la fantasía así. Exacto. Y la vida va por fantasía, querido. Usted realiza su fantasía y deje de realizar la fantasía de los demás. Que no hay que ser egoísta, ¿no? Exacto. Bueno, le agradezco, licenciada, que se cae para atrás. Dejen de tocarla, por favor. Tenía alguna otra pregunta. Sí, tenía otra, pero luego la llamo, ¿eh? Ahora le pido, por favor. Juanito, me llama y yo me te quedo con la muda tomando tecito. Está bien, cuidado con los tecitos que prepara la licenciada, muda, en serio te lo digo. Bueno, muchas felicidades por los 600 programas que cumplen, la verdad. Hacen un magnífico trabajo. Dice aquí, cumplen con una acción muy positiva, que es la que tiene reacción muy variada, no sé qué. Y así nos hemos ganado el premio Chinga tu Madre de Oro. Y dice, bueno, gracias del melón. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, melón. Ahí está, qué rico comer un melón ahora. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Damas y caballeros, ahora sí, el compacto con quien sabe más de deportes en todo el planeta, Leomar Tecolote de Boer. Hola, señores, ¿cómo nos va? ¿Estás saludando todo bien? Sí, bueno, muchas gracias por habernos recibido. Más o menos. Más o menos. Está bien, ¿no? Digo, no estoy medio caído. Cuestiones personales o que tienen que ver con el mundo del deporte. Con el mundo. Con el mundo. Con el mundo amoroso mío. Está bien. Dejaremos eso para otro momento. ¿Por qué tengo que estar bien? Las estrellas no tenemos que brillar todos los días. Usted debe brillar aquí. Debe brillar porque hay miles de personas en todo el mundo esperando su, ¿cómo decirlo? Su aporte, su sapiencia sobre el mundo. Su sabiduría. Exactamente. A la cultura general. Su palabra justa en el momento justo. Y estamos justamente con los 10 aciertos de Eliomar. Ah, 10 aciertos que hacen historia en el deporte. 10 aciertos que demuestran a Eliomar en su mejor momento, poniendo el ojo donde pone la bala y acertando en todos los resultados deportivos. Perfecto. Así que tenemos el acierto número 1 de Eliomar, campeón Pumas de la UNAM. Como efectivamente lo había dicho yo el domingo pasado, que los Pumas iban a ganar y iban a llegar a la final por penal 5-4. Es más, dije, no dejen patear a Medina el último penal. Y Medina, bueno, nada, las Chivas estarán tristes ahora en estos momentos. Pero, señor, tienen lo que se merecen, que se vuelvan a Jalisco. ¡Arriba los Pumas! Y ahí están los Pumas celebrando. ¡Sí, Manu! De manera total, ¿no? ¡Felicitaciones! El segundo gran acierto de Leomar. Hugo Sánchez es un gran técnico. Sí, ¿no? Sí, eso no sé si mí. Eso no sé si era un acierto que había... Pero no importa, tenemos el segundo acierto de Leomar Tecolote de Boer. Schumacher ganó en Canadá. ¡Imposible! La rara, sí. Es aburridísimo. No hay que matarlo porque no gana. El tercer acierto de Eliomar Tecolote de Boer, Randy de Puniel ganó en motocicleta en Cataluña, 200 centímetros. Ah, no, 250 centímetros cúbicos. Randy, ¿cómo que no? Campeón de Puniel de toda mi vida. Sí, creo... Gran campeón de Puniel de Frido. Entonces, por eso lo apoyo a Randy. Creo que lo dije fuera del micrófono o algo así, pero si ya no, lo dije sobre el final. Lo ha dicho, ¿no? No salió, no, si no se escucharon la banda. El cuarto acierto de Eliomar Tecolote de Boer, los Pistons lideran la final de la NBA 3-1 contra Los Ángeles Lakers. Crédito, siempre. ¿Cómo va a salir? Por señor, los Pistons 88-91. Sí, y ya está, ya son campeones, dice usted. Ya estamos campeones. Ya, hoy a la noche le ganamos a los Lakers y somos campeones. Ah, bueno, perfecto. Entonces, las apuestas, digo, porque hay un gran porcentaje de personas que escuchan nada más este programa para escuchar sus vaticinios, para hacer las apuestas pertinentes. Apuesto, ¿no? Por los Lakers. Perfecto. Bueno, está muy bien. El quinto de los grandes aciertos de Leomar de esta semana, Francia derrota a Inglaterra por la Eurocopa en tiempo de descuento por 2-1. Lo había dicho, todo el mundo vanagloriando, sabe que es una final. Inglaterra no ganó nunca nada. Ganó un solo mundial con un gol que la pelota no entró. El que ellos mismos realizaron, por ¿no? Supuesto, Inglaterra. Y Francia también ganó un solo mundial que ellos mismos realizaron, pero se ve que eran con más plata. Curioso. Pero ganaron mejor. Datos, estrategias, cuestiones que tira sobre la mesa Leomar Tecolote de Boer y que abren el pensamiento. ¿Qué es esto? Uno gana los mundiales que organiza. ¿Cómo hay cuestiones? Por supuesto, que como México. Quedan ahí. México no ganó ningún mundial que ha organizado, no diga eso. Bueno, pero porque hubo problemas administrativos que no llegamos. Ajá, pero bueno, pero estuvo Codesal en una de las finales, ¿no? Eso es un logro importante para Alemania. Bueno, Codesal era rápido. Y por último, tenemos. Aquí me figuran, de los 10 aciertos, sí. Solo 6 aciertos. ¿Cómo se llama? Claro, el bochorno en Lisboa, Grecia derrotó a Portugal. Yo lo había dicho, señor. Ningún equipo que organiza algo en su país puede salir campeón de algo. Una de las cosas. O sea que Portugal se olvida del Euro. Un torneo y no salís campeón. Bueno, vale para mundiales también. Bueno, muy como bien. Como México. Vemos aquí muchísimos aciertos de Leomar. Sí, no han llegado a 10, pero bueno. Bueno, pero los títulos siempre usan un número redondo. Claro, los 10 aciertos de Leomar. Los 4 no se puede feo. Titular con sí, sí, los 4. Sí. O póngale lo que acertó Leomar, así como que vale todo. Los 10. La gente, si usted no lo numera, la gente se olvida. Claro, yo tuve el error de decir cuántos eran. Bien. Bueno, igualmente, Eliomar, a pesar de las críticas del coronel Chingón, que lo reconoce ya como parte de su familia, el chileno vengador, que ya ese no sabe nada de deporte, del ciego Chagarzazu de Rosario, que ciego no lo quiere y esas cosas, nosotros seguimos insistiendo con que aquí la sapiencia del deporte es lo básico y Eliomar la trae de la mano, ¿verdad? La traigo de la mano, acá la tengo. Sí. He estado investigando. Ah, muy bien. Estoy investigando porque de solo el tiempo que me alejo de la nave, lo uso para investigar. Me parece muy bien. O sea, es 24 horas periodista deportivo, ¿no? Por supuesto, 100%. Y sé con quién pasó la noche la antorcha olímpica. ¿La antorcha? La antorcha olímpica. Esa antorcha que ustedes tienen hoy en México y que la andan paseando por todos lados, vanagloriándose de que es el espíritu del deporte, es una mujer impura. ha pasado por las manos de cientos de miles de brasileros. Pero eso es normal, Eliomar. O sea, la antorcha olímpica va por el mundo antes de llegar al estadio olímpico. Sí, bueno, pero esta tiene una historia especial. Se parece que llegó a Brasil y se descarriló. Sí. Ay, Brasil es un lugar como... Perdió el rumbo, claro. Brasil, alegría, Copacabana. ¿Usted cómo se imagina la vida de una antorcha? Bueno, lisa y llanamente que los organizadores la llevan, la muestran. Sí, bueno, la llevan, la muestran. Pero esta era así hasta que llegó a Copacabana. Descubrió Copacabana y la antorcha se descontroló. Ha decidido pasar la noche en una habitación de un hotel. 500 euros pagó por esa noche la antorcha. La habitación tenía jacuzzi. ¿Qué quiere jacuzzi? Claro, hay que tener cuidado con la antorcha. Bueno, señor jacuzzi. Sí. Es importante para el nivel. No todo lo que te da nivel lo tenés por qué usar. Claro, es verdad. Está muy bien. Y además pasó la noche con 8 guardaespaldas. Ah, bueno. Está bien. Por si y acá tendría que venir su pregunta. ¿Qué espalda tienen que guardar? ¿Pero si la antorcha no tiene espalda? Perfecto, perfecto. ¿Qué espalda tienen que guardar si la antorcha no tiene espalda, Liomar? Es lo mismo que me pregunté eso. Eso lo estamos investigando. Demos una semana más. La cuestión es que la antorcha ha pasado por las manos de cientos de miles de brasileños famosos. ¿Cómo entre cuáles? Ellos, Abelardo Freitas. Abelardo Freitas, un famoso boxeador. Boxeador que cagó a trompadas a un argentino por el mundo alguna vez, señor. Ajá, mire usted. Pasó por las manos de Pelé. Pelé, antes de un nacimiento. ¿Y qué hizo con la antorcha Pelé, digo? Se puso a llorar. La tuvo en la mano y de la emoción se puso a llorar. Dijo, Ronaldo, ¿cuánto hace? Sí, sí. Señor. Le quería meter una de esas pastillas que promociona para que la llama dure más tiempo, pero... Póngale, claro. Ronaldo también la tuvo. Ronaldo la ha tenido. Ronaldo se la quiso comer. Pensó que era un cucurucho. Le tuvo que decir, no, Ronaldinho. Guarda no que quema. También la tuvo Xuxa. Xuxa. Limpia la tuvo Ronaldinho. ¿Xuxa la tuvo limpia? No. No entiendo lo que me dijo. Luego la limpiaron y la tuvo Ronaldinho. Está bien. Así que pasó por... Ha pasado por las manos de todos los brasileños y luego durmió en un hotel. Fantástico. Hoy está en México. ¿Y quién la va a tener en el DF? En México están tratando de encajársela a Manuel Lapuente debajo de la boina. Ah, bueno. ¿Ustedes saben que guarda Manuel Lapuente debajo de la boina? No, creo que nadie sabe. Una caja de cerillos para encender la antorcha olímpica. Pero fíjese usted. Bueno, ya está preparado. Investigación pura. Yo me emociono también. Me agarra algo en la garganta. Y ha estado ayer... Perdón. Y ha estado el domingo en el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas de Unam también. ¡Wow! Y ahí está. Bueno, ya no hable de los Pumas, porque si bien hay gente festejando muy emocionada, está llorando por los rincones. Un montón de gente que está llorando por ahí por las Chivas de Guadalajara, pero bueno, no faltará ocasión. Bueno, Eliomar, muchas gracias por todos los datos que trajo. Además, tengo para decirles lo último, para que guarde para los aciertos de la semana que viene. Sí, pero yo igual le quería hacer una pregunta antes que los aciertos de la semana que viene. ¿Usted ve bien esto en la Copa Libertadores? Entonces, que se ha desarrollado el Comité de Seguridad de la República Argentina, que ha dicho que los visitantes no acuden en el partido Boca-River, que es una de las semifinales. Por supuesto, que los visitantes los visitantes molestan, te tiran baldes con pis, te escriben los baños. A usted le tiran baldes. Sí, le tiran baldes con pis como va al estadio. Nunca, usted nunca ha hecho pis adentro de un vasito donde toma cerveza y luego lo arroja. No, la verdad que no. Pero está bien, está bien. Yo pensé que era normal. Es parte del folclore futbolístico, ¿no? Pero escúcheme, está bien entonces que no vayan los visitantes. Los visitantes no deben ir, los locales tampoco, porque molestan. ¿Cómo los locales? Artistas que vayan. Eso artistas. Es. Queda más lindo. Una Verónica Castro. Póngale. Está bien, es decir, ni tribuna. Un Cristian. Un Emanuel. Toda la familia. Un Emanuel que te canta Mi Chica de Humo. Está bien, ni visitantes ni locales entonces. El árbitro tampoco. Sin árbitro. El árbitro molesta. Los jugadores simplemente. Un ente negro dedicado a sostener puteadas. Sí, basta de árbitro. O sea, no árbitro. O sea, definimos los partidos de los jugadores simplemente. Sin jugadores. Sí, ¿cómo sin jugadores? ¿Pero cómo se define entonces una semifinal de Copa Libertadores? Es todo muy repetitivo. Ajá. No PlayStation. Un PlayStation. Se pueden poner a jugar, señor. Elegimos al capitán de cada equipo y que definan el partido. Perfecto. La televisamos y no hay problemas de offside ni de nada de eso. Está bien, así nos evitaríamos todo tipo de tecnología, problemas. Tecnología, televisión. Aparte es más fácil arreglar los partidos. Sí, totalmente. Hay que comprar nada más que a uno, ¿verdad? Bueno, ahora sí, el vaticinio. ¿Quién pasa a las semifinales en la Argentina, Boca, arriba de la Copa Libertadores? El Once Caldas va a ser final esta. El Once Caldas. Había dicho que el Sao Paulo iba a salir campeón de la Copa Libertadores. Ah, no, había dicho eso. Bueno, está bien. Once Caldas. El Once Caldas. Lleva el viento. Sí. Once Caldas, River Plate. Once Caldas, River Plate y la final. Ya está, lo ha dicho el Marte Colote de Bor, está grabado. Y si no es, el martes que viene no vengo. Está muy bien. Bueno, Liomar, muchísimas gracias. Le ha dado... De nada, señores. Le ha dado brillo a todo esto. Muchas gracias por ustedes, por recibirme, por acogerme cada martes en sus brazos cada vez más peludos. Eliomarte Colote de Boer. Y recuerden, al deporte es salud. Es salud con la que la llama olímpica ilumina el alma de cada deportista amateur que año a año se citan. Ah, como no es cada año. Bueno, a los deportistas amateur que se citan y se tocan y se miran y se enjabonan. Hay un lugar donde puedes verlo todo. No hay guiones, no hay dobles, no hay retomas. En caso de que el mundo se desintegre. Esto no pasa ni en las películas. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrado, siempre tanta desintegración. Ahora sí, sangre, violencia, wow, rencor, patadas voladoras, doble Nelson, aplícale la tapatía, golpes de puño, puñales que salen volando y se clavan en espaldas, traicioneras y arrebatos. ¡Basta! Sí, pero no, pero para avisarle, porque a lo mejor hay alguno impresionable acaba de ser operado de, póngale un el corazón o el colon, y entonces dice, no, mejor no voy a escuchar esto porque me agarra gastritis. Es el coronel chingón escribiendo desde España y encabronadísimo. Wow. Si ustedes creen que han visto a alguien encabronado alguna vez, es que no conocen al coronel chingón. Y dice así: hola, mis pirados cósmicos, ¿cómo va el tiempo por los cinturones de Van Halen? Eddie Van Halen, sí. Los cinturones de Eddie Van Halen en era su buena época. Claro, exactamente. Bueno, acá por Madrid está como el pedo, dice, a unos 32 grados, como un pedo caliente, ¿no? Sí, sí. Una especie de caldo de bueno, cultivo. Dice, hace unos días escuché que les escribía un galleguito de Aguilar de la Frontera que creo es vergonzoso. Dice, insultando a una región, no recuerdo este mensaje con el chingón, pero nada. Mire no si sé. Lo soñó. Mire si lo soñó y ahora está acá. Bueno, pero no. Si lo soñó se encabronó igual. Bueno, está bien. Dice, insultando a toda una región y a la historia de un país. Es verdad que en la conquista de América se cometieron muchas injusticias, pero no olvidemos la versión anglosajona. Si los españoles explotaban a los indios, los anglos simplemente los exterminaban como una plaga. Incluso en el siglo XIX, dice, en los Estados juntitos, se puso en marcha un plan para exterminar masivamente a los búfalos con el objeto de acabar con los indios mediante una hambruna. Sí, bueno, pero no hay que comparar lo malo con lo peor. Claro, claro. No digamos, bueno, yo he matado a 33 personas, pero ¿por qué me miran míralo así? Mira el hijo de puta que ha matado a 34, ¿eh? Míralo, míralo. Y ahí está, lo más con cara de no sé qué. Bueno, pero nada. Y yo no recuerdo el mensaje de este amigo de Aguilar de la Frontera, que no me acuerdo a quién insultó ni con qué región estaba insultante, pero bueno, tratemos de deducirlo de acá del coronel chingón que se le infla la vena y está que echa espuma, ¿eh? Dice, pero bueno, todas esas son historias muy antiguas. Amigo de Aguilar de la Frontera, no tiene nada que decir de la globalización o del Fondo Monetario Internacional, que justo ahora, y no hace 400 años, está aniquilando las esperanzas de vida de muchísimos millones de personas en el mundo. No solo en algún país olvidado, en el orto del mundo, sino en tu propio país, dice. A ver, mirate vos, que de seguro sos joven. ¿Tenés un curro? De seguro no. También de seguro vivís con tus viejos, dice. ¿Estudiaste en la universidad? De seguro que sí. ¿Y qué te espera en los próximos 10 años? Pues nada, seguir así, porque aunque te hayas licenciado como arquitecto o abogado, tu única salida laboral es repartir pizzas y nunca verás más de 800 euros a fin de mes en tu nómina, dice. ¡Desgraciado! ¡800 euros! ¡800 euros! Pero, ¿y cómo hay que hacer? ¡Claro! Bueno, repartiendo pizza, ¿usted cree? Bueno, fantástico, ¿no? Hay que repartir pizza claro, en España, lo que pasa tío. Que en España los 800 euros no alcanzan para lo mismo. No, no alcanzan ni para mierda, porque justamente aquí lo aclara el coronel chingón. Dice, ¿cómo hará para independizarse si un apartamento de mierda cuesta 400.000 euros? ¡Ah, carajo! ¡Ah, no me alcanza, pero ni para el patio trasero! Bueno, pero ¿verdad? En España no sí. Muchos son los que compran. No, no hay mucha. Mayoría está de renta, ¿no? Sí. Muere alquilando y dice, esto se lo dejo a nadie, güey, esto... Claro. Dice, para concluir, sos un huevón, dice, que se ha acomodado a esperar que sus viejos fallezcan y entonces, cuando tengas 57 años, intentarás vivir tu vida. Antes, mejor en vez de mandar huevadas por internet, sal a la calle y mira si puedes hacer algo por mejorar tu país. Dice que si, como tú piensas, es un país de mierda, eso acá deduzco que dijo que España era un país de mierda. Ah, póngale. Nacido en España, no de Aguilar de la Frontera, dijo, dijo, esto es una mierda, sabe qué dijo, no, no tengo trabajo, no tengo curro. No sé, estoy tratando de deducirlo. A lo mejor fue una cadena de mail que le llegó al coronel Chingón y rebotó para acá porque dijo, esto es la mierda, ¿no? Dice, bueno, no sé por qué hay muchos piojos como vos chupándole la sangre ajena. Dice, firmado el coronel. Ni siquiera Chingón, ¿no? No. Firmado el coronel como diciendo, se pone mal. No, es Chingón. No, no es Chingón, ni madre. Bueno, coronel, ahí te vemos, ¿eh? Julio de Rosario, Argentina, dice, lo más loco que vi fue esto. A ver. Y hago una pausa. Porque usted, todo el lenguaje radial tiene que ver con estas pausas, sí. Los silencios. Póngale. Y esas cosas, ¿no? Sí. Y los preparo para algo que nunca han visto y que digo que es para descostillarse. ¿A alguno le gusta el humor, por ejemplo, cargado sobre lo sexual, el doble sentido? Ajá. Ese me causa una mísera gracia, póngale, pero no es de los que más me gusta. Eso que dijo, vino un chorizo y me agarró y, o sea, llegó, muy simpático. Sí. Pero el humor absurdo es realmente mágico y despierta carcajadas que perduran, ¿verdad? Pero esto no es un chiste. Esto ha ocurrido. Esto es real. Y le pasó a Julio en estado... Yo no me atrevería a decir que estaba en un estado natural, no lisérgico, ni estaba pedo, ni bueno, nada. Dale. Pero ahí ya va, ¿eh? Ahí ya va. Esta historia data de un domingo, más o menos 6:30 de la mañana, donde ya el boliche, la disco, había terminado. Ajá. Y los muchachos seguíamos con una sed increíble. Nos encontramos en pleno centro de Rosario, ahí Santa Fe, Argentina. Nos preguntábamos dónde podíamos calmar esta sed. Pues gente educada, sale de la disco y dice, mira, che, ¿dónde podemos calmar la sed? Es verdad, yo tengo sed, vamos a calmar esta sed, dijeron los muchachos mientras se miraban. Pero, bueno, nos preguntábamos dónde, y entonces pasa un señor de más o menos unos 50 años, bien vestido, con un diario entre los brazos. Ajá. Y nosotros, sin dudarlo, le preguntamos, oiga, don, ¿no conoce un lugar que esté abierto para tomar unos copetes? Una educación. Perfecto, ¿no? Impecable. Y el señor nos contesta, no sé a dónde pueden ir, pero lo que sí sé es que yo sé hacer la vuelta de carnera. Entonces agarra y el chabón se tira al suelo y hace la vuelta de carnera 3 veces y empieza a correr. Nosotros nos empezamos a cagar de risa, dice. Qué fantástico. Yo me voy a mi casa, digo. A la mierda, algo me pusieron en el trago. Ay, somebody put something in my drink. No, ¿cómo? Bueno. ¿Y se fue? Se fue, no lo vieron nunca más. Es maravilloso. Pero a ese personaje rosarino yo le brindo un aplauso, pero cerradísimo. Es más, voy a invitar a los marineros escoceses que aplaudan a este señor de 50 años, muy bien, que anda por la calle haciendo flashear a la gente, ¿no? Le dice, escuche, tiene hora, señor, mire. Bueno, pero tú eres un mico. No, porque el mico dice que hace esas cosas. El mico, es más, como se pone nervioso. Pero eres un mico. Sí, pero nada, pero imagínalo bien vestido, de traje, con el periódico bajo el brazo. Tú dices, bueno, este señor es un hombre serio. Exacto, y el tipo va y se manda 3 vueltas carrero y se para va corriendo. Que se asustó. Pero fabuloso, ¿eh? Realmente me ha encantado esto, Julio. Un abrazo grande para todos los amigos de Rosario. Feliz día para todos los tripulantes de la nave. Quiero felicitar al señor Lagartija por el poema que dio cierre al aniversario. Dice, pirata, no cambies y nunca dejes la nave. Dice, les cuento un chistecito. Era el cumpleaños del Rey León. Sí, dejamos la nave, queda a la deriva y está ahí. Bueno, no, peor nosotros. Este es Rosquetín. Nos morimos, dice llanamente. Así te voy a ser franco. Rosquetín nos envía esto. Rey León quiere... Entonces el rey... A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo viene? Porque me parece que este chiste lo conozco. Es el Rey León. Era el cumpleaños del Rey León. Ah. ¿No? Y entonces, ¿el Rey León de Disney? Póngale que es el de Disney. Es el Rey León de Disney. Y en la selva tiene que hacer lo que el Rey León quiere, ¿no? Como en Disney, ¿verdad? Claro, sí. Y dice, el león quiere comer carne, entonces ordena a su cuate, el tigre, que le dé un comunicado a todos los habitantes de la nave que aquel animal que no traiga carne será castigado. Y así van llegando los animales con su regalo. El cocodrilo, dice, ¿no? Se comprendió. Mi rey, aquí su kilo de carne. Muy bien, señor cocodrilo, ahí está. La jirafa, mi rey, su kilo de carne. Oh. Ah, muy bien, muy bien. El elefante, mi rey, aquí su kilo de carne. Ah, perfecto. El tigre, mi rey, mira, ahí viene el mono trayendo plátanos. ¿Qué hacemos con el mono? Le dice el tigre al rey, ¿no? Y entonces el rey león dice, ay, al mono por pendejo, átenlo y métanle plátano por plátano en el culo hasta que se muera. Pues el mono se lo agarra y se lo mete plátano por plátano y todo eso. Y el mono, el pobre mono, gritaba, lloraba. Y de repente se ríe a carcajadas, ¿no? Una actitud actitud que conocemos aquí en el Mico, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Está en su peor momento, llanto, lágrimas, dolor, y de repente, güey, una risa que no se comprende por qué, ¿no? Exactamente, no, Miguel. No, él dice que los plátanos en el culo se los metan al rey. Está bien, Mico, no, no es una cosa así política, es claro, un chistorete, sí, sí. Entiéndelo. Dice, bueno, y el tigre le pregunta al mono, ¿y por qué te ríes, mono mierda? Dice. Y el mono responde, me río porque allí viene la hormiga trayendo una sandía. Bueno, pero no entra. Claro, iba a ser súper complicado. Claro. O sea, Mico, no sé de qué te ríes, sinceramente, la verdad. Espero que les haya gustado. Hasta pronto, su amigo de Pucallpa, ahí en Perú, el Rosquetín. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, nos comunicamos directamente con Ninel, que está ahí en Suecia, en Estocolmo. Dice, hola tripulantes, el otro día tocaron la canción Disco 2000 de Pulp. Ah, sí que sí. En el mismo segundo que yo tenía puesta esa canción en el CD. Pregunta filosófica, dice, ¿ustedes controlan mi tocadisco? Pregunta Ninel. No, el niño elefante controla el tocadisco de todos. El niño elefante maneja el tocadisco y los CD universales. Fíjate, Ninel, que esto siempre se da, ¿no? Sí, lo que pasa es que te ha tocado a ti. Muchas veces se han puesto bolas así. Halos. Sí, de halos, iluminación, sí, que sí, brinda, sí, el niño elefante, sí, y que nos conecta, sí, a todos. Corrientes de estáticas de energía. Exactamente. Bueno, Ninel, me imagino la cara de Ninel, ¿no? Diciendo, ay, mierda, me están espiando. Bueno, un saludo a mi hermanita Valentina, que termina el noveno. Cántenle algo bonito. Ah, Valentina era la que nos había contado de todo cómo se termina eso del. ¿Se acuerda que desfilan por Estocolmo, la gente los aplaude, los escupe, los baja del camión, sí, sí, sí, y esas cosas? Algún día vamos a tomar eso, porque está no, terminando, no lo completé el mensaje ese. Sí, ya terminó el noveno año. Dice, perfecto. Cántenle algo bonito como Ava. Ah, estaría muy bien eso, ¿no? Cantarle algo de Ava. Creo que Valentina es chiquitita. Sí. Es chiquitita. Sí, sí, sí. Así que, chiquitita. Póngale. Chiquitita, dime por qué. Porque sí. Porque chiquitita. Sí, creo que bueno, pero Valentina se va a sentir delicadísima, sí, porque... Bueno, felicidades por los 600, dice. Ya va, campanita. Y aquí nos explica cómo en sueco se dice feliz cumpleaños. Es que se dice así: "Jamaden leva, jamaden leva". Ah, es la canción, ¿no? Llamen a llaman al árbol de leva. Árbol de leva. Jamaden leva, jamaden leva, jamaden leva, uti undratear. Está bien, sí. Una cosa así. Suena artístico, sí. Suena artístico, así que bueno, eso es para nada, quien cumpla. Ah, ella nos canta a nosotros, ¿no? Bueno, gracias, Ninel. Un amor, te mandamos un beso bien, bien grande. Está, perdón, tengo a Guillermo de Sanguto, España, y es lo más ridículo, me invitaron a una boda y fui con un colega a la iglesia y no había nadie. La iglesia cerrada, y ya harto de esperar, nos fuimos a la puerta de otra iglesia cuando al rato vimos pasar los novios vestidos normal y resultó que se habían casado el día anterior. ¡Menudo cachondeo! ¿Y qué hacían por ahí los novios? Y la verdad, qué casualidad de la vida. Estaban dando vueltas por las iglesias por si alguien, claro, llegaba tarde. Sí, sí, sí, bueno, a todos los amigos, al Colo de Lima, Perú, a Raquel Sandoz de Barcelona, que nos dice felicidades, Maja, un abrazo. A Ariel de San Miguel, Buenos Aires, dice que está buscando una mujer a la cual poder amar. Qué sentido, ¿eh? Bueno, al Atomic de Ciudad de México, a Gustavo y a Sergio, Calchaquí, Argentina, mandamos un abrazo a la gente de FM Calchaquí. Bueno, tengo muchos más mensajes por aquí, pero no se preocupen, amigos, y tengan paciencia, que es la base de, no sé, la base de la fortuna, póngale, ¿no? La paciencia. Sí, es una base. No hasta, que espere, hasta que esperas a juntar algo, luego te vas. Bueno, señor Lagartija, todo titilando en la nave, un verdadero desmadre. Yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una pantalla de TV. ¿Una pantalla de TV, güey? ¡Mierda! No podemos elegir la imagen. ¡Siempre lo mismo! ¡Siempre lo mismo! ¡Ay, carajo! ¿Quién tiene el control remoto? ¡Guay! Siempre el mismo por ver. Evidentemente alguien tiene el control remoto y nos hace ver lo que queremos ver, pero ya estamos acostumbrados. Escúchame, es momento de volver al control manual, Muda, ¿quién te regaló esos controles remotos? Los controles remotos están allí, bien guardados, sin duda. Pero bueno, nada, volvamos al control manual, ¿no? A tomar las decisiones por nosotros mismos y ahí está, sin imposiciones. Damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por left o por right, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Cidar. FM Calchaquí. FM Pau.